eso y no mucho más va camino de ser logro en sí mismo. Aclaro, escribo desde mi posición de simple militante desinteresado, que lo que más le gusta es bancar en las difíciles, como lo hice hasta 2015 y sobre todo entre 2015 y 2019. Pero, señala César, boludo, no soy. Levantamos la cortina. En la caja negra, día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino. María Beatriz Costella dice, lo comparto, leí la nota de Zayat y escuché a Rodolfo Montes en Vayan a Laburar y van en igual sentido que tu análisis. Aida Albarrán dice que lo que planteamos tiene densidad. También me preocupa, dice Aida, además de no estar segura hacia dónde vamos, las tensiones dentro del mismo gobierno que se ponen de manifiesto, más en una circunstancia tan difícil como la que atravesamos. Bien. Beto Loria, a ver, está con la cimitarra, dice, una evidente expresión de deseos descrita con tu gran pluma. Seguro que en unos meses más, cuando la realidad se imponga, te vas a dar cuenta que tanta expectativa en este progresismo habrá sido en vano. Bueno, y pide que entrevistemos a Guillermo Moreno. Vos sabés muy bien que no es difícil lograrlo y hace demasiado tiempo que no le das espacio. Tomamos la nota, Beto Loria. Daniel Pérez, gracias por las consideraciones. Hace una especie de, bueno, de recitado, asentado en el general. Un hombre munido de una sólida verdad puede afrontar cualquier mudanza o contingencia, dijo Perón en la comunidad organizada. Separador y vamos a la entrevista. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Antes de presentar al amigo que ya está conectado, bueno, lo prometido es deuda para Paulino, para que se quede tranquilo. Mañana, martes, 1 grado bajo cero la temperatura mínima. Así que bueno, abrigarse, Paulino, y no te vas a confundir. No estás en Misiones. Levantamos la cortina. Sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos irán, girar. Le damos la bienvenida a nuestro productor general, Capanga Glanspiegel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué hace, Gaby? Levantame un poquito, no escucho bien. Está muy bajito, si es posible. Al compa. Sí, ahora se escucha mejor. Sí, ¿cómo andás? A ver, bien. No, lo que pasa es que le pedí a Nehuen que bajara porque justo estaba charlando de lo mal que tratan en Atlanta a los negros, viste, que los matan. Tenemos que estar en la Haya, pero bueno, dale. En Atlanta, sí. ¿Cómo andas, Daniel? Bien, acá, en cuarentenado, saliendo poco. ¿Siguen haciendo sorteos para sacar la basura? Como decía, no, a las piñas, porque ya a esta altura ya estamos, somos intolerantes. Así que bueno, a ver, ¿es demasiado tolerante el gobierno argentino, Daniel? Sí. Y me parece que tiene algunas cosas que se puede ser un poquito menos tolerante, ¿no? Y avanzar con algunas cosas que estaban previsto avanzar, además, y que en general tienen apoyo. El impuesto único, además, eventual, no el impuesto, no sé cómo se le llamará a los 15.000 más ricos, la fortuna más rica de la Argentina, ese 1% de donación obligatoria por ley, eso tiene un apoyo popular. ¿Quién se va a poner? Si bien eso no significa, seguramente en el marco del monumental requerimiento económico para sostener la cuarentena, eso quizás no represente tanto. La política son realizaciones, pero también son símbolos y señales a dónde vas a afectar, porque vos afectás a las 15.000 fortunas más grandes que tiene la Argentina y estás marcando un camino, estás marcando una señal. Eso está muy retrasado, eso es una crítica que hay que hacer. Me parece hablando de señales, sí, de imágenes, de ideogramas, el emblema de un día patrio donde el presidente aparece entornado por algunos de los empresarios que, podríamos así decir, menos bien le han hecho a la patria, ¿también es una señal complicada de absorber? No escuché bien. ¿El panel, ahí la escenografía? La escenografía que plantea, bueno, una posibilidad de mensaje, tal vez no tengamos a mí no que me definirlo gustó de manera estricta. Por eso te digo. A mí no me gustó, pero no me gustó. Obviamente que algunas presencias son irritables, pero no me gustó tanto por el tema de las presencias, sino por las ausencias. Es insólito que en la escenografía del gobierno estén sentados los movimientos sociales o las cámaras empresariales más pequeñas, más pymes, digamos, porque eso también tiene que ver con la señal, o otras centrales sindicales, ¿no? O vertientes sindicales un poco más amplias. A mí me parece que me hizo ruido más las ausencias. Después las presencias, y, viste, tener la sociedad rural en la primera fila, está bien que yo lo puedo entender como una estrategia política para un momento concreto de demostración de gobernabilidad. Yo eso lo entiendo. Podés poner la Federación Agraria que estaba apoyando la expropiación de Vicentín, ¿por qué no? Sí, sí, claro, por supuesto. Las cooperativas agrarias. No excluir al presidente de la sociedad rural o al presidente de la Unión Industrial, pero ahí hay dirigentes empresariales del campo y de la ciudad que hubiesen mostrado una foto que tenga que ver más con algo que es fundamental para lo que viene, que es el Consejo Económico y Social. Que eso es una herramienta de disputa donde ahí el movimiento social, sindical, etcétera, empresarial nacional, va a tener en la mesa una... Y va a poder volcar allí, si, con inteligencia, obviamente, y con planteos concretos, una relación de fuerzas importante para marcar también un camino, digamos, ¿no? Y no estuvo representado eso. No estuvo representado el bloque de poder político productivo actual, claro, el que representa el frente de todos, el que estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, quienes propongan el camino hacia la reindustrialización o la recuperación industrial nacional, por lo tanto del mercado interno, eso no estuvo planteado en esa escenografía. Y la escenografía institucional está bien, todos los gobernadores, está bien. Me llamó la atención, pero no sé por qué, la ausencia de Rodríguez Saá, pero no sé, por ahí es un tema personal. Pero viste que Rodríguez Saá, el gobernador Alberto, tira señales todo el tiempo de la política. No sé, por ahí tiene un tema personal, no conozco. Pero después está ya bien, no, inclusive... No ha firmado en respaldo de las gestiones de deuda. Creo que después, Gaby, hay que tener en cuenta siempre, algo. Adolfo y Alberto siempre tienen una dificultad a la hora de salir a la Nación, a disputar en Nación. Es verdad. Sí, es verdad. Creo que Infran se mueve con mayor habilidad dentro de ese esquema de pensamiento, ¿no? Que sería sí. Que vale la pena respaldar puertas no, adentro. No, pero además otra cosa, Gaby. El discurso... Hay quien tiene más capacidad de acumulación y quien tiene menos. El discurso breve, pero muy conciso, muy concreto, del gobernador de Tucumán, cuando abrió el acto, vía Zoom, digamos, no sé qué plataforma usan, desde Tucumán, fue un discurso interesante, porque lo que planteó es: estamos con vos, con el gobierno, vamos a sostenerlo, porque lo que nos dejaron en diciembre es un gobierno de una Argentina destruida. Yo creo que está bien el planteo, porque no es todo agenda de pandemia. El gran desorden de la población, el gran desorden personal, familiar, viene golpeado hace 4 años, ¿no? Y por supuesto que esto agrava la situación, pero también pone al Estado en otra envergadura que nunca termina de alcanzar, pero es muy fuerte la presencia estatal en el sostenimiento de esto. Pero además da la sensación, no sé cómo lo ves, pero que el liderazgo que está compartido, trama financiera, agroexportadora, liquidadores de divisas o retenedores de divisas, empresas privatizadas de